Y bueno, tiene una historia de vida muy, muy interesante para que nos cuente. Y ya está en contacto con nosotros, así que lo saludamos. Marcelo, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos de Radio Textual. Marcelo Prestes, así es. Hola, hola, buen día, Luis. Un placer y bueno, muchas gracias por hacer el contacto y permitirme el espacio en la radio. Bueno. La verdad que muy, muy agradecido. Marcelo, contale a la audiencia a qué te dedicás, qué haces y qué te ha pasado en estos últimos días con el tema de tu pensión. Bueno, yo me dedico a la venta ambulante, soy vendedor ambulante y bueno, actualmente hago de artista callejero, salgo a cantar los trenes con un parlante para ganarme la vida, más allá de que la pensión era una ayuda para poder solventar un poco los gastos de alquiler, de luz y demás. Y bueno, el pasado 14 de agosto me lo suspendieron directamente a la pensión sin notificación, sin nada. Y la verdad que se me está haciendo difícil. Uh-huh. Y después, bueno, me dedico al atletismo. O trato, al menos. Sí. Es lo que hago. Bien. ¿Y cuánto percibías de la pensión, Marcelo? Un aproximado de 295 mil pesos. Uh-huh. Que de hecho, le digo aproximado porque hace un par de años, eran 4, 5, 6 años atrás, había caído en la garra del préstamo Argenta y bueno, me seguían descontando hasta el momento, no sé si todavía me quedaban cuotas por abonar, uh-huh. No sé en qué quedará eso. Marcelo, y vos decías que el 14 de agosto te cortaron, te quitaron la pensión por discapacidad. ¿Vos después a esta fecha hiciste, no sé, si tuviste alguna posibilidad de reclamo, fuiste a hablar con alguien, hubo algún contacto? Sí, el mismo día de que entré a la cuenta y estaba en cero, me preocupé y obviamente y me fui a la ANSES, de acá de Pilar, donde resido, y me dice así con una... Yo soy ciego, pero percibo las caras, percibo la expresión, me dice con una cara como diciendo, mira, ya vinieron muchos, cientos, con el problema igual al tuyo. Lo que podemos hacer es que traigas la historia clínica actualizada, el certificado y el DNI que nosotros vamos a escanear y enviar a la ANDIS, y de ahí, bueno, esperar a ver si dan alguna respuesta. En 5 o 10 días pasa, me da toda la vuelta a ver si hubo alguna, uh-huh, alguna respuesta. Es lo único que podemos hacer. Pero con una expresión de Poncio Pilato. Sí. Ni más ni menos. No, y además una vergüenza que te digan traer un certificado. ¿Certificado de qué? Digamos, si vos sos una persona que no vidente, ¿qué certificado tenés que presentar? Está bien, es una cuestión de formalidad, de trámite, de papelerío, pero cualquiera se da cuenta que vos la pensión la necesitás. Pero aparte de tanta tecnología, tanto todo, claro, que ahora está la aplicación esta Mi Argentina, y Mi Argentina te actualiza todo en el momento, abrís la aplicación y tenés todo ahí. Claro. Todos tus trámites, tu certificado, tu CUR. Claro. Y que está todo actualizado. Si no, no funcionaría. Uh-huh. ¿Y qué crees, Emiliano, que buscan con esto? ¿Qué es? ¿Es crueldad hacia las personas que tienen discapacidad? ¿Qué es? No, yo creo que buscar un recurso por temas de elecciones, electorales, cierre de campaña. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a sacarla a estos y ese dinero lo usamos para la campaña, para las elecciones, y después vemos si lo devolvemos. Es mi forma de percibir, porque si no hubiesen hecho bien las cosas. ahora me culparon a al correo Andriani, le digo yo, ¿por qué contratar un correo privado teniendo el correo argentino para hacer el envío de las cartas de documentos? Ahora le culpan a correo Andriani de que se robó los 13 y pico millones de dólares o algo así para hacer el envío de las cartas de documentos, de las notificaciones. Y Marcelo, ¿a vos esa notificación no te llegó? No, ni a mí ni a muchos colegas que conozco, compañeros, amigos, conocidos, a nadie. Así que ese es el... Y Marcelo, ¿cómo haces ahora que no tenés esa, bueno, esos 295 mil pesos? ¿Pedís ayuda? Sí. ¿Algún conocido? Sí. Bueno, vos decís que trabajás. La verdad que... Sí, pues, o sea, trabajo en el tren, claro. La colaboración de la gente, claro. lo que espero, lo que me ayuda por ahí para vivir el día a día. La verdad que estoy muy agradecido con toda la gente de redes sociales, más que nada en Instagram, porque como soy atleta, por ahí subo mis cosas, mis entrenamientos, ¿cómo es? Por ahí mi situación. Entonces hay mucha gente de la que me está ayudando. De hecho ya me pude llegar a volar el mes de agosto, lo que es el alquiler, la luz, el servicio de internet, lo básico. Claro. Y bueno, ahora tengo que volver a juntar para el 14-15, volver a volar todo nuevamente. Y por ahora lo que me está ayudando es la gente del running, la gente... Sí, sí, la solidaridad de la gente. Sí, y Marcelo, ¿hay chances de que te restituyan la pensión? Y hay muchos rumores de otros colegas también, de que fueron a presentar el papel directamente a Andix, que ahí le dijeron, puede que se reintegre de acá 5 o 6 meses, algunos le dijeron de 7 a 8 meses, a mí a Campilar no me dijeron directamente ni una fecha. Uh-huh. Y yo también estaba intencionando llevar los papeles allá directamente, pero bueno, por ahí también se me hace difícil con el tema de, y dejo de trabajar un poco, claro. Se complica, porque claro. Estoy 6, 7 horas cantando arriba del tren para traer, no sé, 8.000 pesos, 10.000 pesos, 5.000 pesos según los días. Para una comida tuya. Para una comida. Sí, exactamente, porque lo que por ahí hacemos es, pedimos fiado en el almacén y cuando vengo lo pago. Y ya el otro día estoy de vuelta a la misma vez. Qué vergüenza. Sí, por ahí escuché en algún otro reportaje que te habían hecho que comes una sola vez al día por esta situación. Empezaste a bajar la comida y eso te está afectando también en el entrenamiento tuyo, ¿no? En el atletismo. Sí, es lo que me empezó a afectar porque desde que empecé con ese régimen empecé a perder rendimiento, por ahí hasta me causa algún mareo, ya no sé si entrenar o aguantar o en el mismo trabajo, el estar parado por ahí en algún momento en mitad de una canción o algo, me agarra una especie de mareo o por ahí una especie como de sueño, que supongo que es de la misma causa. Y sí, intento hacer la comida más fuerte la del mediodía, por lo menos para poder seguir trabajando un rato más y entrenar a la tarde, como para que el cuerpo tampoco pierda estabilidad, pero se complica. Y Marcelo, ¿cómo te cayó, sobre todo en este tema con discapacidad, con estos, lo que se conoció, ¿no? ¿Cómo lo tomaste vos con las denuncias estos presuntos casos de corrupción con una droguería de por medio, justamente con la Agencia Nacional de Discapacidad? La verdad que bastante mal, porque, qué sé yo, nos usan a nosotros para sus propios lucros, porque anteriormente ya estaba un director en la Andix que era una persona con discapacidad y era terrible. O sea, ya tuvo problemas años anteriores y con ese director, que también tenía discapacidad, y fuimos a hacer un reclamo y nos dicen, pero las personas con discapacidad pueden trabajar, no necesitan otra ayuda, otro suplemento. Entonces dije, uh-huh. Wow, bueno. Después me enteré que cambió el director, dije, bueno, va a cambiar un poco la cosa y no. Siempre cambia, pero para peor. Esa es la impotencia que por ahí nos da a muchos. Bueno, Marcelo, te agradecemos un montón estos minutos que tuviste con la radio. Sabemos que te tenés que ir, ¿no?, a trabajar al tren, tenés que subirte a... Sí, exactamente. Claro. O sea, hoy me quedé más que nada por la nota, porque yo ya arranco mi primer tren a las 7:52 de la mañana los sábados. Mirá vos. Esta semana 8:22 y bueno, los sábados 7:52 porque... Bueno, te pedimos disculpas porque queríamos tener tu testimonio, porque vos sabés que tu caso puede ser el de muchos en el país en estos momentos, sí, y por eso lo queríamos exponer. Así que te agradecemos de corazón. Un simple ejemplo, por ahí tengo un amigo, se llama Jorge, que vive acá a 5 kilómetros de mi casa, uh-huh. También le cortaron la pensión a él, a la madre, y la madre acaba de fallecer hace una semana por problemas también de su enfermedad, y imagínese cómo debe estar. O sea, yo no me animo ni a llamarlo para darle, claro, el pésame, porque sé que está mal, no le puedo llamar así como está. Y así a muchos me ha pasado esta situación. Bien. Así que bueno, sí. Marcelo, te mandamos sí. Instagram para la gente. A ver, dale. Es @ sí. Marcelo, sí. B corta, Prestes, así si se quieren sumar y por ahí sí. Conocer un poquito más. Sí. Marcelo B corta, Prestes. Es @ Marcelo B corta, Prestes. @ Marcelo B corta, Prestes. Allí hemos entrado a tu perfil y tenés fotos de tu actividad atlética. Sí, va. Sí, tratamos de subir y estar al día. Bien. Así que bueno. Bueno, Marcelo, te agradecemos un montón. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, sí. Ojalá que todo esto pase pronto, se sí. revierta la situación y vos puedas sí. seguir con tu vida como venías. Claro, que se arregle un poquito más también esa otra parte de la ley de discapacidad, sí. que como derecho necesitamos trabajar, uh-huh. y tenemos ese derecho a trabajar en distintos sectores, pero ¿qué hacen? Las fábricas hacen pasar a los empleados como discapacidad, entonces no nos toman a nosotros y siguen trabajando de lo más normal. Claro. Sí, otra cosa que también sí. da mucha impotencia, porque uno manda un currículum, uno va, se presenta, capaz que no importa el estudio que uno tenga, pero a veces, no sé, ese 5% que necesitamos nosotros para entrar a una fábrica se lo dan a una persona que ya trabajó, que ya se pasó de edad, y para no jubilarlo lo pasan como discapacidad y siguen trabajando. Claro. Marcelo, un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias, que tengan un buen día. Chao, viejo. Marcelo Prestes.